En Canal Abierto, uno de los títulos de esta semana se llama Argentina terminará el año con una deuda superior a la de la crisis del 2001. Bárbaro. Un título fuerte. Ahora hay que explicarlo bien de qué se trata. Sí. Para que nos explique, estamos en comunicación en este momento con Alejandro López Miere, nuestro economista, amigo, especialista en el mercado financiero del Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, compañero. ¿Cómo andan? Con esta presentación ya me siento a las ansias. Bueno, ahora es todo tuyo. Al balcón. Ahora empecé a explicarle a la gente por qué tenemos más deuda que en el 2001. Y te confirmo además que es un día muy lindo. Gracias. Bueno, mira, efectivamente, digamos, en general cuando se habla de deuda y de deuda pública, se toma un indicador que está normalizado, digamos, en general es el indicador más importante, que es la relación de deuda respecto al Producto Bruto. Exacto. ¿Cuál es el stock de deuda que vos tenés como país respecto a lo que vos producís en un año? Uh-huh. Es cierto, cuando ocurrió la crisis del 2001, esa relación estaba en el orden del 52%. Uh-huh. Cuando el establishment internacional y el Fondo Monetario Internacional cerraron la canilla al país y, bueno, pasó todo lo que nosotros sabemos que pasó. Uh-huh. Las proyecciones, digamos, como bien sabemos, la política central que ha tenido el macrismo en este más de año y medio, digamos, que lleva en el poder, es el endeudamiento público para sostener todo el déficit de las cuentas públicas, lo que se llama usualmente déficit fiscal, pero también el déficit de cuenta corriente en dólares, que esto incluye la balanza comercial, incluye lo que se va por turismo, incluye lo que se va como intereses de deuda, y también para bancar la fuga, digamos, que es constitutiva en una economía bimonetaria como la que tenemos nosotros. Uh-huh. Para tener una idea, esta semana la agencia Bloomberg hizo un ranking de deuda emergente, donde tomando el periodo todo 2016 y lo que va del 2017, Argentina colocó 41.921 millones de dólares de deuda, liderando el ranking de países emergentes por encima de China, por encima de México, uh-huh, por encima de Corea, por encima de Turquía, por encima de... Ahora, Alejandro, aclaremos, esta agencia internacional Bloomberg, aclaremos de qué se trata. Digamos, no es una agencia que cuestiona las políticas neoliberales, no, al contrario, no, justamente todo lo contrario. Están tirando datos reales de cómo están tomando deuda. El famoso... Son del club, digamos. Por eso, exactamente. Vale la pena aclararlo. Membresía, tienen la membresía. Porque si no, pareciera que uno se agarra o toma unos datos de unas agencias afines a nuestro pensamiento. No, justamente, todo lo contrario. Como los cuadros técnicos de Bloomberg no están bajando de Sierra Maestra. Exactamente. No, todo lo contrario. Digamos, pero, a ver, esto es bueno, porque en realidad, precisamente porque son del palo, uno puede tomar esta información realmente como fidedigna. Está bien, y hay que hacer la salvedad, que dentro de este colectivo de deuda que yo estoy mencionando, está la emitida por el arreglo de los holdouts, que realmente fue un número muy importante. De todas maneras, para tener una idea, endeudarse más que una economía como la China, que digamos que tiene un PBI digamos monstruoso respecto al, sí, claro, al que puede ser Argentina, da la idea de cuál es la lógica de esta política. Uh-huh. La otra salvedad que hay que hacer es que, bueno, es probable, digamos, que termine el año 2017 con una relación de deuda de PBI a 60%. Había aclarado yo que era del 52% a fin del 2001. Lo que hay que aclarar es que la mitad de esta deuda está tomada intrasector público, y esto es lo que viene del periodo anterior. Claramente. O sea, toda la deuda tomada con el Banco Central por el uso de reservas que se hizo para el pago de deuda y, digamos, lo que se llaman adelantos transitorios o la deuda, digamos, que emite en pesos y eso no paga tasa de interés al Tesoro. El Banco, para que se entienda, o a ver, por lo menos a ver si te lo entendí yo de esta manera, en el gobierno anterior se creció un montón la deuda pública, pero desde puertas adentro. Acá lo que se está haciendo es tomando deuda puertas afuera. Efectivamente, ahora... Uh-huh. La primera aclaración que quiero hacer, y esto ya lo he dicho en varias oportunidades, pero me parece que es importante, Es cierto el tema del desendeudamiento del gobierno kirchnerista, pero no es menos cierto la no neutralidad de la forma en la cual tomaron la deuda, claro. Porque la contrapartida de la deuda con el Banco Central también fue una política inflacionaria o una inflación inercial que nunca se pudo domar y nunca se pudo controlar, tampoco el gobierno anterior. Este gobierno intenta revertir este proceso, efectivamente, digamos, ir bajando las condiciones de emisión del Banco Central o de asistencia del Banco Central al Tesoro, reemplazándola por deuda externa. Ahora bien, no habría que bucear demasiado, digamos, en la historia argentina para saber que un país endeudado es mucho más frágil y extorsionable. O sea, en definitiva, la deuda como mecanismo de disciplinamiento social la hemos visto en la dictadura y la hemos visto en la década del 90 y sabemos cómo terminan estos experimentos. Entonces, para tener una idea, Argentina tomó en este periodo, y esto vuelvo a estos experimentos terminan con condicionamientos externos todo el tiempo. Con en general, con crisis financiera y condicionamientos de resolución de la crisis. Entonces, a ver cómo se sale de esa crisis, quién gana, quién pierde, y nosotros ya sabemos quién pierde. De todas maneras, ya te digo, Argentina, esta deuda que tomó, este numerito, representa el 7% de todo el endeudamiento que tomó en este periodo los países emergentes. Ahora, por otro lado, y esto me parece que es importante y nosotros lo hemos charlado mucho tiempo, no solamente, digamos, nosotros sabemos que el endeudamiento nacional implica la forma de disciplinamiento. Ahora, está pasando algo muy interesante junto con un fenómeno de ingreso de dinero a la Argentina y una sensación de euforia en los mercados financieros. Ustedes habrán visto que el riesgo país está reduciéndose a los mínimos de los últimos 15 años. Los bonos argentinos van bajando la tasa sistemáticamente, como que hubiera una euforia producto de cómo el establishment financiero descarta el triunfo de Macri ahora en la elección de octubre. Y junto con esta euforia está pasando algo muy interesante, que no es solamente el endeudamiento nacional, sino el endeudamiento de las empresas y las familias y el endeudamiento de las provincias. Se conoció esta semana un informe de Moody's, que también es una agencia de calificación prima de Bloomberg, digamos, en la lógica que tampoco ustedes bajó con barbas de Sierra Maestra. Tampoco. Y estos eran peores, me parece, los de Moody's. Pero bueno, digamos, con un informe sobre la preocupación que había sobre la emisión de deuda subnacional. ¿Qué es la emisión de deuda subnacional? La emisión provincial. Siendo que prácticamente se ubica en ese periodo en 10.600 millones de dólares y prácticamente se ubica a nivel de escala nacional, digamos, ¿no? Para que tengan una idea, el 80% de esto lo emitió la provincia de Buenos Aires. Y el otro elemento... No es un dato menor lo que estás diciendo, ¿no es cierto? No. Contextualicemos lo que es la deuda que contrae el gobierno nacional y la deuda que contrae la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del brazo político de gobierno de Cambiemos. Bueno, pero para que se den una idea, el espacio, digamos, que le da el establishment financiero nacional e internacional, el espaldarazo que le está dando, prestando más de 8 mil millones de dólares en este periodo, miren que es un número, determina un poco la dinámica política que nosotros hemos visto los últimos meses. Esto sin duda, pero también hay otro tema que yo no lo quiero dejar pasar, que me parece, central, y que tiene que ver también con esta sensación de euforia o esta sensación de triunfalismo que pretende dar el gobierno, y que tiene que ver con el endeudamiento de las empresas y las familias. O sea, ellos están mostrando que en la relación interanual los créditos personales crecieron un 57%, los hipotecarios un 72%, siempre interanual, los prendarios vinculados a las compras del auto fundamentalmente un 75%. Esto lo que está mostrando es, de alguna manera, un mecanismo, digamos, de aumento del consumo de manera ficticia. ¿Por qué? Nosotros hemos hablado, fundamentalmente vinculado al tema de los créditos hipotecarios, del tema del UBA, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y de cómo quedaban los deudores como deudores eternos. Bueno, esto se está proyectando también a los créditos personales y a los créditos prendarios. Entonces yo voy a hacer una reflexión ahora. Tanto para las propiedades, para los autos, para todo. Digamos, para toda forma de consumo o de, digamos, de consumo, de bien durable o de, digamos, de lo que puede ser un crédito hipotecario. Sí. Ahora yo quiero que ustedes me acompañen a hacer una reflexión y que es la siguiente. Nosotros siempre caracterizamos este gobierno como la continuidad de las políticas económicas de la dictadura militar y la década del 90. Sí. Sabemos perfectamente cómo terminó el experimento de la convertibilidad. Ahora, ¿qué pasa si lo que nosotros estamos viviendo ahora es lo mismo con otro nombre o lo mismo con otras formas? ¿Por qué? A nadie se le ocurriría, después de la experiencia marcada en los cuerpos de lo que pasó con la convertibilidad, endeudarse en dólares, ni para comprar un departamento, ni para comprar un auto. Sí. Sin embargo, la gente, alegremente en este momento, se está endeudando no en dólares, en uvas. Exacto. Y realmente la fragilidad de las cuentas públicas, fundamentalmente del sector externo, es tan grande que cualquier corte o cualquier corte en la predisposición de los mercados mundiales a seguir prestándole a la Argentina puede implicar un salto cambiario importante, una devaluación importante, que automáticamente se trasladaría a la inflación y automáticamente haría que la gente que está como deudor, digamos, tenga que actualizar la deuda y también, tanto como el país, se transforme en un deudor eterno. Entonces, por ejemplo, a ver si te sigo, ya que nos pusiste en el aprieto de que saquemos, de seguirte y hacemos una cuenta. Yo voy, pido determinado dinero para comprar una casa. Genero una deuda mensual de 13.000 pesos del el dinero que retiré para como cuota, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, eso lo aclaran ellos mismos, te lo informan justamente, que si hoy esos 13.000 pesos te cuesta, cuando dentro de un año y medio, con inflación, con esto y lo otro, se llevará 20.000 pesos, digamos que siempre me va a costar. ¿Cuál es el riesgo que vos nos estás contando ahí? Bueno, en realidad, los créditos UBA, esto ya lo vimos, vinculado al tema de las propiedades, a decir verdad, están topeados por la dinámica salarial. Exactamente. O sea, que a vos no te deberían subir la cuota más de lo que sube tu salario, pero sí te va a subir la cantidad de cuotas. Si vos tenés una devaluación, perdemos y un pasaje, por algún lado te hacen perder. O sea que en definitiva, si nosotros decimos que un país endeudado es más frágil, extorsionable, y que de alguna manera es una forma de disciplinamiento social del capital financiero a los pueblos, también podemos decir que acá se está comprando consenso de familias para que queden atado a un esquema de política económica del cual no se puede salir. También les pido que recuerden conmigo qué pasó con el experimento de la alianza. Yo recuerdo a Fernández Meijide, recuerdo a Chacho Álvarez hacer declaraciones públicas antes de la elección de 1999 diciendo que la convertibilidad era un bien social, que ellos iban a proteger, que ellos iban a cuidar y que iban a mantener. Sí, de hecho recordemos el spot, que es el que todos coinciden que fue una de las cosas que terminó de catapultar a De la Rúa, más allá del hartazgo con el menemismo y eso, que era aquel conmigo un peso un dólar, conmigo un peso un dólar. Exactamente, y que en definitiva es cierto que recogía, digamos, la voluntad popular, pero lo que no decían era que recogía el chantaje que había porque la mayoría de las familias estaba endeudada en dólares. Entonces, no sea cosa que nosotros estemos reproduciendo bajo otras formas este mecanismo extorsivo a la sociedad que se puede repetir, digamos, en el 2019 o en el 2021. Claramente. Estamos hablando con Alejandro López Miere, especialista en mercado financiero del Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas. Alejandro, te llevo a la primer pregunta original. Estos 41 mil millones de dólares que tenemos hoy como de deuda pública, que es superior a la crisis, a la que teníamos en la crisis del 2001. Vamos a, ya que vos nos llevás siempre. Disculpame que te interrumpa un poquito. Sí. La deuda total, el stock de deuda total, va a superar a fin del 2017 los 300 mil millones de dólares. 60% del PBI, del cual aproximadamente un 50% es deuda intrasector público. Y otro, diríamos, o sea que vos hoy tendrías una deuda externa del orden del 30% del PBI. Perfecto, aclarado, mejor. Ahora, supongamos algo que estamos ahora en el 2017, terminándolo, tenemos todo el 2018, el año que viene, el 2019, un año electoral, pero también hay que transitarlo, llega el 2019, obviamente que estas proyecciones de tomar deuda con organismos financieros del exterior, obviamente va a continuar, llegan las elecciones de octubre en el año 2019, el gobierno pierde, gana X gobierno, el gobierno nacional pierde, gana X gobierno. ¿Cómo queda todo esto? Porque ahora lo estamos cuestionando. Mientras no implosione, obviamente saldremos ilesos. Ahora, supongamos esto, si llegamos a esas elecciones, el gobierno nacional pierde, viene otro con otro mecanismo para trabajar este tema. Si no implosionó, ¿qué es lo malo de todo esto? Bueno, en realidad yo creo que tu pregunta tiene, vos mismo tenés la respuesta implícita a tu pregunta, porque en definitiva ese es el chantaje al cual me estoy refiriendo. Precisamente este mecanismo de ocurrir lo que vos decís va a ser tan difícil de desarmar sin una crisis, porque en definitiva vos vas a tener un stock creciente, pero fundamentalmente los flujos crecientes, de los flujos de interés de deuda que vas a tener que pagar año a año sistemáticamente. Para poner un ejemplo de la gravedad del tema, cuando uno analiza el presupuesto 2018, lo que se ve es, que evidentemente ellos pretenden bajar un punto, 1% del PBI del déficit fiscal, bajando subsidios, que es sinónimo de tarifazo, sí, y bajando en términos reales los salarios del sector público, sumado a otras cosas menores. Ese punto queda muy corto, o sea, va a ser compensado con mucho más de un punto de aumento de intereses de deuda. Con lo cual, el déficit financiero quizá no solo no baje, sino que incluso suba. Con lo cual, vos tenés armado un mecanismo de bomba de tiempo donde ellos mismos te están diciendo que van a hacer un importante ajuste social, pero que no van a poder compensar el déficit porque, el costo de la deuda es creciente. Lo que Caputo dijo esta semana en una declaración pública es que ellos piensan que los niveles de deuda van a aumentar hasta el 2020 y que después, como Argentina va a crecer sistemáticamente arriba de un 3% anual, la deuda, esta relación se va a ir licuando. Nosotros ya hemos visto cómo estos discursos o cómo estas proyecciones se terminan cayendo en el tiempo. Sí. Ellos ya... Y creo que están especulando con que Argentina es indestructible, ¿no es cierto? Mirá, pero la historia demuestra lo contrario, digamos. No, pero es indestructible cuando creemos que ya más no nos pueden hacer, volvemos a... Evidentemente sí, y además cuando uno ve las cuentas públicas en términos, como yo te dije anteriormente, de sector externo y de déficit fiscal, está cantado que el mecanismo de endeudamiento va a ser durante el 2018 y el 2019 la principal estrategia de política económica que tenga el gobierno para un siga-siga a lo Las Molinas, digamos, que había en su momento. Alejandro, la semana pasada hablábamos, dábamos la noticia, un poco lo que había sido la noticia económica de la semana, el índice de los índices de pobreza e indigencia dados a conocer entonces por el INDEC. Y me preguntaba, te escuchaba hablar a vos de todo esto, cómo esto impacta, ¿no?, en la generación o no de nuevos pobres. Bueno, los números estuvieron expresados y estuvieron publicitados por el gobierno como un triunfo en términos de, miren cómo bajó la pobreza, pero los números realmente son muy preocupantes. Los números oficiales del INDEC muestran que este gobierno asume con una tasa de pobreza del 29,5% y una tasa de indigencia del 5,3%. Hoy, los valores, digamos, que da al primer semestre del año 2017 muestra una pobreza del 28,6, o sea, una pequeña reducción, pero un aumento de casi un punto de la indigencia. O sea que no bajó la cantidad de pobres, sino que subió la cantidad de indigentes. Sería forma correcta de anunciarla. Aclaremos que indigencia es cuando la gente se muere de hambre, cuando de eso estamos hablando. Bueno, es que esto está hecho con una canasta de 6.055 pesos por familia, claro, o sea, que esto pretende, para que nosotros veamos lo que significan estas líneas o la arbitrariedad con la cual se arman los modelos para estructurar estas líneas, uh-huh, implica que cada persona comería con 48 pesos, sí, por día. Entonces, esto no es ni razonable ni lógico. Deseable. Una familia come con 48 pesos. Efectivamente. O sea, es casi lo de los 6 pesos de Moreno. Bueno. ¿No? Bueno. O sea, serían una familia tipo, son 8 pesos por persona. No, estamos hablando de 48 pesos por persona diarios. Para no ser indigente. Ahora, bueno, igual... Este número, digamos, lo podemos discutir. Cuando esto lo traducimos nosotros a personas, esto implica que desde que asumió Macri hay 442.000 personas que pasan más hambre, adicionales a los que ya existían. Entonces, este número es monstruoso, en mi opinión, más allá de que se hayan recompuesto los indicadores económicos o la producción industrial, digamos, que había a fin del 2015, que ese es el otro de los números, digamos, que el gobierno está publicitando. Las medidas regresivas que hubo sobre el salario, que tuvieron que ver con la devaluación, que tuvieron que ver con la quita de retenciones, determinaron una dinámica de aumento de la pobreza y la indigencia importante, pero que no se redujo en la dimensión esperable. Entonces, si a esto vos le sumás que la dinámica de precios tampoco está controlada, ¿qué quiero decir? Que la canasta básica alimentaria está subiendo a una velocidad mayor que el ingreso de la gente, lo que uno tiene que esperar es que esto siga aumentando. O sea, me refiero a que se estabilicen estos niveles más allá de que vos tengas crecimiento económico, lo cual es altamente preocupante. Y la segunda dimensión altamente preocupante es que los pobres son más pobres. ¿Qué significa? Que la brecha que hay entre el ingreso promedio de los pobres respecto a esta línea de canasta básica total se amplió del 37 al 37,7 y en el caso de la indigencia del 40,1 al 41,7. ¿Qué significa? Que la gente necesita más ingresos para poder pasar esta línea. ¿Qué quiere decir? Que los pobres son más pobres y que los indigentes son... tienen más hambre, digamos, o que van a requerir, claro, más ingreso para poder superar esa línea. Bueno, Alejandro, como siempre, un gusto conversar con vos, y bueno, estamos al habla. En la próxima oportunidad te deseamos un buen fin de semana. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta luego. Era Alejandro López Mieres, como siempre, un gusto conversar con él aquí en Sobre la Hora, analizando la situación económica y los datos de la pobreza y la indigencia. Espacio publicitario.